En Chile, para charlar unos minutos de este tema, está en comunicación con nosotros el director de Deporte Federado de la provincia de La Pampa, que es Gustavo Moreno. Gustavo, Pablo, acá de Kermés, te saludo. ¿Cómo andás? Buen día, Pablo. Buen día a la audiencia. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Trabajando con el proceso de Araucanía. Bueno, a ver, contanos. ¿Esto va a ser en noviembre? Los juegos se disputan entre el 10 y el 16 de noviembre. La sede es Puerto Aysén y en realidad los organizadores Puerto Aysén. Pero las sedes van a ser Puerto Aysén, Coyhaique, que son dos ciudades cercanas, y Punta Arenas, en el sur de Chile. Son tres sedes las que, por una cuestión de básicamente de hotelería y de disposición de recintos deportivos, la dividieron en tres ciudades. Ah, ¿y esto qué es, habitual o no? ¿Casi siempre se hace en un solo lugar? Generalmente se hacen en este caso involucra a dos regiones de Chile. En otras ocasiones se ha hecho en la misma provincia, en el caso de Argentina o región chilena, en distintas ciudades de la misma región. Esta es una de las primeras, por lo menos que yo tengo conocimiento, que se hacen en dos regiones. Ah, ¿y esto qué significa? Porque las distancias, digo, ¿hay básicamente mucho? Básicamente, claro, sí, entre Coyhaique y Puerto Aysén tenés 50 kilómetros. No es tanto, pero sí, Punta Arenas está a 1.500 kilómetros de esas dos ciudades. ¿Y cómo hacen? Entonces, bueno, hay que trabajar sobre la logística y digamos, redireccionar micros, combis, autos, porque tenés que armar cuerpos médicos, multidisciplinarios, la gente de gestión de la Secretaría, tenemos que estar en los tres puntos. Entonces, bueno, requiere un trabajo un poco más fino en cuanto a la logística, pero bueno, estamos en eso. Ah, bien, bueno, se labura en eso en la previa. ¿Y los equipos cómo están? Los equipos vienen trabajando desde hace 4 meses aproximadamente, con una primera etapa de visualización, distintas concentraciones por la provincia para visualizar a los deportistas. Después, a partir de ahí, se arma una preselección en donde empiezan a entrenar con concentraciones semanales o quincenales, depende el deporte. Y ya estamos ahora en la etapa donde están cerrando ya los equipos definitivos para encarar este último mes que tenemos de preparación y ajustar todo lo que es la documentación. Ah, bien. Porque al salir del país tenemos que tener trámites de inmigraciones, autorizaciones, porque la mayoría de los deportistas son menores de edad. Ah, claro. Eso te iba a consultar. ¿Hasta qué edad se compite y en qué disciplinas? Varían las edades según la disciplina. Por ejemplo, atletismo y judo pueden competir hasta deportistas nacidos en el año 2005. En ciclismo y en natación, hasta nacidos en el 2006. Y en básquet, y voleibol también 2006. Y básquet y fútbol hasta el 2007. Que van variando entre 19, 18, 17 años. Ah, bien, bien, bien. ¿Y la delegación, más o menos, de deportistas de la provincia, cuántos más o menos van? Aproximadamente son 160 deportistas, sumados a ellos cuerpo técnico, equipo de gestión, cuerpos médicos. Vamos a estar viajando más o menos 200 personas. Claro. ¿Y hay paridad de género en los deportes? En todos los deportes, masculino y femenino. Todos. Perfecto. Bueno, ¿también van árbitros? Van árbitros, van jueces, jueces de cada deporte. En el caso de judo va un juez, van árbitros de fútbol, van árbitros de básquet. A veces en algún deporte por ahí no nos toca a nosotros, pues se van armando entre las 13 regiones que componemos los juegos. Por ahí se da la situación de que en judo se necesitan 8 jueces. Entonces, bueno, nos toca a nosotros llevar judo. Y 8 en ciclismo, y a lo mejor no nos toca llevar a nosotros. Pero después en lo que es deportes de equipo, caso básquet, fútbol, voleibol, sí, íbamos con árbitros. Bien. Gustavo, ¿en algún momento estuvo la posibilidad de que no se realicen estos juegos? Yo pensando en el contexto nacional de recortes y todo eso, ¿cómo se manejaron con eso? El contexto fue muy, muy, muy, muy difícil, lo sigue siendo muy difícil. De hecho, digamos, cuando se arman las primeras reuniones del ente patagónico, porque básicamente el problema lo teníamos en Argentina, Chile estaba un poquito más ordenado. Al no tener ningún tipo de apoyo desde el gobierno nacional, de hecho no se hicieron los juegos de playa que organizaba Nación, que estaban previstos para febrero, no se hicieron los juegos de adultos, después se vino un recorte enorme con los juegos Evita, se les cambió el formato. Entonces, bueno, en ese momento y ante la situación bastante agobiante que tenían todo el bloque patagónico, se decide no realizar los juegos EPADE y los juegos de integración patagónico. Pero los gobernadores decidieron mantener los juegos de la Araucanía por su historia, por su costado social y político de unión de dos países, que casualmente este año se cumplen 40 años del acuerdo de paz de Argentina y Chile, que tenía varios costados, tenía acuerdos económicos, culturales, deportivos. Dentro del deportivo estaban los Juegos Binacionales de la Araucanía, que es uno de los únicos acuerdos que se mantienen vigentes. Mirá. De aquella gesta de hace 40 años. Entonces, bueno, se decide ahí en reunión de gobernadores mantener a los Juegos de la Araucanía, y así es que en abril se realizaron acá en Santa Rosa los Juegos de la Pararaucanía. Sí. Donde, bueno, y se definió para viajar a Chile con los Juegos de Araucanía. Y fueron los dos juegos que este año se mantuvieron. Bien, bien. Gustavo, ¿y con qué expectativa van la delegación de la provincia de La Pampa? ¿Van a ganar, van a competir, van a de forma recreativa? ¿Cómo lo toman? No, el deseo siempre es competir, y uno cuando va a competir quiere ganar. Claro. Después las realidades marcan, te van ubicando dentro de distintos lugares, distintos niveles, pero en lo que depende de nosotros, lo que está a nuestro alcance es prepararnos de la mejor manera, y eso se pudo hacer. Tuvimos muchísimo aporte del gobierno provincial para realizar concentraciones, porque esto incluye transporte para los niños y niñas, alojamiento, comida, entonces es una movida muy grande, y tuvimos un gran apoyo del gobierno para poder trabajar en estos 4 meses previos y llegar bien preparados a los juegos. Después, obviamente, te encontrás con rivales, vas sí. a competir y te puede ir mejor o peor. Sí, la pelota no entra o pega en el palo. Pega en el palo y sale, sí, o sí. corriste una carrera y... Sí. Y hay uno mejor. Una décima de segundo, sí. Y esto es parte del deporte, sí. del deporte mismo. Entonces, lo importante es hacer el proceso de preparación, darle todo a nuestros deportistas para que ellos puedan competir de la mejor manera posible. Después, obviamente, que hay un trabajo que es de mucho más largo plazo, que es seguir apoyando el deporte provincial, generar más competencia, generar más deportistas, más ligas de desarrollo, porque en definitiva eso es lo que a mediano y largo plazo nos va a ir dando. Al tener mayor cantidad de deportistas, sin duda, al aumentar la base, vamos a tener la posibilidad de que aparezcan mejores deportistas. Al tener mejor competencia interna, vamos a tener mejores deportistas. Bueno, son cosas de mediano y largo plazo que se siguen trabajando para seguir mejorando el nivel de nuestro representativo. La Pampa siempre tiene una actuación destacada en estos juegos, así que bueno, la idea es ir y competir. Bien. Después el medallero final nos va a dar una posición y nada, bienvenido el lugar que nos toque. Bueno, Gustavo, no sé si quedó algo, si no, gracias y la seguiremos, más vale. Mira, no, nada, no, básicamente presentar el trabajo, bueno, primero la disposición de todos los deportistas para... Hola, mira, se cortó justo cuando estaba... Agradeciendo, Gustavo Moreno, el director de Deporte Federado de la Provincia de La Pampa, dando detalles de la participación de La Pampa en esta edición de los Juegos de la Araucanía que se van a realizar en Chile del 10 al 16 de noviembre. Ahora son las 9:38, vamos. 106.1, nuestras fuerzas del aire. Tomemos Fernet. 20.000 pesos con tarjeta de débito tuvo que pagar cada uno de los 87 héroes. Tiran gas pimienta y ayer se fueron a mofar un asado con los diputados que levantaron la mano. Cuando nosotros tenemos el plato vacío en la casa y ellos mostraron la impunidad que tienen para comer ese asado. Y hoy se nos están riendo en la cara porque este asado es una perversión. Hoy estoy acá, Milei. ¡Sos un hijo de puta! Es una celebración, es un asado, como todo argentino cuando pero se junta. Pero te repito, ¿qué tiene que ver eso con la falta de empatía? ¡Hagamos un asado! ¡Tomemos Fernet! 106.1. Hay kermés para el rato. Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré. Arrastrarme en un mundo sin ti, sin esperanza.